seem like a million miles away. But you followed in every footstep that I made, and now we're here. Mano masticato. Open up your door, I know we've both been here before. There's a shadow fading here. Podcast Doramas. Una cita con la música copyleft en doramas.net. Cordiales de Miguel Asín, este es el podcast Doramas número 19, el correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2008. Y en esta ocasión, como es habitual, tenemos tres nuevas propuestas musicales. Comenzaremos recuperando la música y la voz de la francesa Eva García, que bueno, estuvo ya sonando por aquí hace algún tiempo, concretamente en el podcast Doramas número 6. Pues hoy conoceremos un poquito más en profundidad su primer disco llamado Soul Poetic. Continuaremos con el rock acústico de Sangod Abscondo y finalizaremos con una interesantísima propuesta que nos ofrecen Triplicity, un trabajo que yo me he permitido la licencia de denominar pues dentro de un estilo afro jazz fusion. Pues nada. Estas son las tres propuestas: Eva García, Sangod Abscondo y Triplexity. Así que bienvenidos y a disfrutar de la música copyleft. In my de revoir les joies de son temps passé. Sur son âne monté, traversant les champs de blé desséchés, terres arides. volviendo loca bajo la media luna, luna de mi obsesión. Ahí se sienta la luna, de mi ventana me mira, burlándose de mí, contándome mis penas. Me estoy volviendo ciega, no te he visto alejarte. Una noche de luna llena y suavemente con tu arte. Me estoy quedando sorda del silencio que dejaste, del viento que olvidaste, cargado de tu olor. Doramas, 100% música, 100% copyleft. Everybody knows me, the one you cannot see. You look for maybe weeks, I keep praying when you go see. Tell me of my days, a lady for me, I choose the way. Someone please tell me the remedy, so I can join your company. Come from upstate, I'm poison in the blood is fake. We all pass up in time the pleasures of the mind. So she tell me of my days that lay before me, I'll choose a way. Someone please tell me the remedy so I can join your company. When you need me now, I'll be coming down. But try to feed me, my mouth is big for what you found. I'll be my hero, anything you want me for. Do the dirty work and then you cage me up inside the floor. Thank you. this goes too far, girl, I might confuse my waking with my dreams. From what I've seen, confuse my vision with my sight, confuse my third ace with my tears. Get drunk on me. And it's not like we're never gonna fall, just not this week, not this week. And it's not like we're never gonna fall, not like we're never gonna fall, not like we're never gonna fall, not like we're never gonna fall, not like we're never gonna fall. Just not this week. Have you ever been alone on the bed? Have you ever had a friend who knows what to do? Are you missing him or missing when he promised you so? Recognize that in the end, what he's done to you, would he dance on the roof by the moon? Take a chance on, like I would with you. So I know you will love again, but friendship means so. So I'm gonna be a friend, 'cause you'll help me too, won't you? Will we dance on the roof by the moon? Take a chance on, like I would with you. And there's no way I've seen all you have shown, but to know you is to like what I have known. Yeah, to know you is to like what I have known, what I have known, what I have known. Yeah, to know you is to like what I. Silence in some storm, wonder maybe if or when what it is if you don't tremble. Are you with me or too proud? If so, let's go rolling on the ground. Just like the children of the now, safe and sound, safe and sound. Just suppose they're already formed for leaving. Dangerous, the voices of those who've seen it can count on us. All of us who've never done it, think you wanna be there? Don't you think you ought to even care to put out the lantern in the hall? The light will wake those who've seen it all. Children of the now, safe and sound, safe and Doramas en doramas.net. Thank you. I should improvise, man. It's not like sitting at home, I can tell you that. It's not like playing at home by yourself. Take one. players should do it. Original tunes, a lot of tunes like that. Etcétera Podcast promo en 3, 2, 1. El día se corta cuando almorzás. Es más, de hecho estamos en invierno, entonces el día es más corto. Bueno. Sí, pero cargadas de odio. Cargadas de venganza. La lata que vos metés ahí. No es como los taxistas, la tienen más aceitada todavía. Sí, sí. Se ve que viven más en el borde del peligro. Claro. Ahora pensar rápido en ejemplo, sin la presión de mejor. La de. Este tema te debes estar confundiendo. La de Sergio Dolio. Este todo lo que huele es de Dolio. Este lo quiso comprar el dinero. No. Ay, odio traducido a pollo. Después trae un montón de nuevo y con más respeto. Cerrada, Johnny es un lobo. Tenés un tiro a Crowbar. Dale, dale, es un nombre serial. Que se filtra y te escucha. A ver, a ver. Lo mal que te salió. Claro, porque si no te toco el heladero hace 8. Y afuera hace menos 4. Te metes en la heladera. Genial. Con una frazada estás. Yo creo que. Yo creo que alcanza. Que nada. Etcétera podcast.com. No querida, es etcéterapodcast.com. Todo junto sin espacios. Etcéterapodcast.com. Y llegamos al punto final de este podcast, esperando que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que todo lo relacionado con el podcast Doramas lo puedes encontrar en doramas.net/podcast. Y también recuerda que existe una cuenta de correo que puedes utilizar para cualquier asunto relacionado con este podcast: doramas.net@gmail.com. Pues nada, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.